Dame por caridad la caricia final que deja un beso. Tú puedes libertar este deseo de amar que llevo preso. Yo también te daré la verdad de un amor que no te han dado. Y si Dios te castiga y ya no puedo verte, dame por caridad con un beso de amor la muerte. Ven, dame un beso. Te daré la verdad de un amor que no te han dado. Y si Dios te castiga y yo no puedo verte, dame por caridad con un